partido de fútbol en el Pesca, pero ese es otro tema, ¿eh? Ahora vamos a hablar de la situación, está en la dirección del cementerio y lo saludamos. Esteban, buenos días. Pablo Benítez te saluda en Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, primero decirte que es un placer tenerte en el programa y para hablar de este, de la situación del sindicato, ¿no? Intervenido, hay pedidos de llamado a elecciones, pero obviamente hay un escenario de pandemia. Esteban, contanos un poquito, sé que mandaron una carta, un petitorio al ministerio, contanos un poquito cómo es la situación o cómo la estás viendo. Mira, nosotros lo que habíamos presentado el día martes, juntamente con Edgardo Antonio Menga y Rafael Villagra y un grupo de compañeros que están preocupados, ¿viste?, por las actitudes del interventor, justamente es porque nosotros lo que queremos es saber realmente el estado contable financiero del sindicato. Perfecto. Que cuando en su momento le habían intervenido a la LI, ¿no? Hace más de 8 meses que estamos esperando justamente el resultado. También queremos saber para ver qué es lo que están, para dónde va nuestro dinero, que nos están diciendo los compañeros, si nos están prestando servicio, para qué nos están descontando. Seguro. Es todo un tema bastante, bastante complicado, ¿no? En este pedido, Esteban, también empieza a generar preocupación que no se llame a elecciones. Obviamente que hay un contexto de pandemia y podemos entenderlo por ese lado. Pero teniendo en cuenta esto que vos decís que está bueno, estuvimos hablando con los compañeros afiliados. Hay atrás un caudal de afiliados importante y está bueno que estén al tanto de lo que pasa o no. Sí, la verdad que justamente, viste, lo que siempre nos están pidiendo, saber qué es lo que está pasando. El tema es, como nosotros decimos, nosotros tenemos un panorama, justamente el tema pandemia, donde hoy se han abierto un montón de escenarios donde nosotros podemos presentar un protocolo directamente para hacer unas elecciones como se tiene que ser, con el distanciamiento social que corresponde, más allá de la situación o no, que el de este chico Abasto, que lo puede interpretarlo. Pero yo lo que nosotros necesitamos saber realmente cómo seguimos, cómo necesitan también los compañeros que ahora el sindicato, porque a partir de hace 8 meses este chico Abasto, el interventor, no fue mínimamente en 2 horas en que sea para abrirle, para explicarle la situación a los afiliados, ¿no? Queda claro, Esteban. También te pregunto en este caso, ¿no? Cuando hablamos de situaciones irregulares por lo cual se intervino, ¿qué otra instancia más arriba tenemos? ¿A dónde se envía este petitorio o este pedido, Esteban? ¿A dónde se dirigen cuando me contás que enviaron una carta? Mira, nosotros se le mandamos justamente, le presentamos a la delegación, o sea, al interventor, y nosotros lo presentamos a la delegación del Ministerio de la Nación. Perfecto, ahí está. Donde la competencia directa es directamente con el TEO, es justamente el ministerio, ¿no? Perfecto. Donde resuelve, que cuando resolvió la intervención del año 2017, el 13 de agosto de 2017, queda en cefalía el sindicato. Por ese motivo nosotros, lo que te habla, y los compañeros más, donde nosotros hicimos muchas presentaciones en el ministerio, donde nos dieron la razón durante tantos años por qué motivo hoy está intervenido el sindicato, ¿no? Que era por irregularidades en las elecciones que hubo y obviamente en la cual estaba como secretario general Iván Alalí. Ahí fueron las primeras presentaciones, ¿o no, Esteban? Sí, la verdad que él en su momento hizo un llamado a elecciones 8 meses antes. No lo hizo en los medios periodísticos de acá, sino en la provincia, uh-huh. donde la ley te le exige que sean en los medios de acá de locales, uh-huh. En un boletín oficial de la provincia donde no tiene nada que ver. También se llamó 8 meses, después votaron gente, compañeros lamentablemente fallecidos, otros compañeros que estaban privados de su libertad, mucha gente que no fueron a votar, votaron. Mira. Nosotros todas esas presentaciones las hicimos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y también la otra es que nunca llamó a Estado de Asamblea por el tema de la memoria y balance del sindicato. Uh-huh, o sea, uh-huh. hay bastante irregularidades, por ese motivo da la intervención, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El tema es que a partir de esas irregularidades y que vos hablas de acefalía del sindicato, el dinero en este caso, ¿no? De el afiliado que obviamente aporta cada mes y que es un número, ¿se está al tanto de esa situación o hay que esperar que haga un informe la intervención en este caso? Justamente el interventor, que ya le pedimos, nosotros el otro día fuimos, le presentamos una nota, a ver qué tiempo, viste, justamente le iba a llevar para que ver la situación contable del sindicato uh-huh. y financiero. Uh-huh. Pero lo que nosotros lo que sabemos es que el interventor no ha encontrado muchas de las situaciones justamente de los contables del sindicato. Uh-huh, uh-huh. Obviamente, hace 8 meses que ya está. Y hace 8 meses que nosotros venimos, primeramente no salíamos en ningún momento, en ningún lado, para saber a ver que trabaje y que trabaje para los afiliados. Seguro. Que querían saber dónde fue ese dinero. Seguro. Ese dinero nosotros hace de 8 años para atrás no sabemos dónde está. Uh-huh. Lo que sabemos, sí, que justamente que él cobraba todos los meses el dinero de la... justamente los afiliados. Uh-huh, claro. Los afiliados obviamente que necesitan saber para dónde fue y qué es lo que hizo con el dinero, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Justamente ahora el que tiene que es el interventor, que le estamos pidiendo a él la intervención, o sea, la inmediata resolución, uh-huh. ¿para qué? Para darle una explicación a los afiliados. El quien te habla... En el 2011 fue el secretario general de ASUEM. Uh-huh. Y el último en memoria y balance que está presentado en el ministerio fue la mía. Mira. Es mucho tiempo, aparte. Uh-huh. Ese es una realidad. Uh-huh, uh-huh. Lo que nosotros le pedimos al interventor que intervenga lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que el afiliado tenga su, diga, si la confianza, porque acá pasa por la confianza que hoy tiene que tener los afiliados, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque yo creo que demasiados años han pasado que la han mentido, que no han llamado a asamblea, que no han buscado la manera de poder decirle esto es lo que hicimos con la plata de ustedes. Por ese motivo pedimos al interventor que nos muestre para nosotros demostrarle a los compañeros que estos son los gastos que tuvo y lo que no sé qué hizo con la otra plata, ¿no? Seguro, queda claro. Esteban, primero decirte que te están mandando saludos por mensaje y hay un par de mensajes que dicen Corrado, secretario general. Si llaman, obviamente, a elecciones, ustedes están en condiciones de presentarte. ¿Por qué te pregunto esto, Esteban? Porque obviamente aparecen nombres, sabemos públicamente y que tuvo un encuentro con el interventor, la compañera Tatiana Moreira. Ayer hablábamos al aire con Iván Aralí y dice que están en condiciones de presentarse. Y también te hablo de otros nombres que nos están tirando al programa. En este caso, ustedes con este grupo de compañeros están en condiciones de presentar también una lista. Sí, uh-huh. Nosotros sí. Uh-huh. Mira, lo que nosotros pedimos, fíjate vos lo que te voy a comentar. A ver. Nosotros hicimos todo lo que hicimos en el 2017, 2016 uh-huh. a 2017, por el motivo cual que todos tienen derecho a participación. Perfecto. Nosotros, el que te habla, Menga, Villagra, Mendoza, un montón de grupos de compañeros que están con nosotros, que también en su momento estaba Moreira, la Tatiana estaba en su momento con nosotros, está perfecto. Todos tienen derecho de su participación dentro, ¿no? Perfecto, perfecto. Porque si no nosotros, si nosotros en su momento no salíamos a hacer esto, que hoy la intervención está gracias hacia nosotros, por el motivo del cual, eso es lo que nosotros pedimos siempre, que se dé a conocer un montón de cosas. Seguro. ¿Qué es lo que estaba pasando dentro del sindicato? ¿Qué es lo que realmente estaba pasando? La denuncia a nosotros, si no, había muchos compañeros que lamentablemente estaban sabiendo lo que estaba pasando. Quien te habla con Menga y Villagra, Mendoza y muchos más compañeros, hicimos saber todo esto, ¿no? Por el motivo, ese es lo que nosotros siempre decimos, todos tenemos derecho a participación, que eso es lo más importante, que la democracia sindical que sea para todos, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Está bueno conocer la situación del sindicato y que si se llamen elecciones sea democrático, que participen. Esteban, te pregunto con respecto a esta situación, ¿no? ¿Estás al tanto de lo que puede ser la cantidad de afiliados hoy que tiene el gremio? Sí, nosotros tenemos hoy... con la intervención había 649 afiliados. Ahí está. Hoy tenemos 624 afiliados. Ahí está. Que han renunciado muchos compañeros. Eso es lo que nosotros por ahí nos molestó, que las firmas, que el interventor que haya firmado algunas desafiliaciones, porque nosotros no queremos desaparecer, que no nos firman las renuncias, porque no fue problema de Corrado, no fue problema de Alalí, fue problema de Alalí cuando no hizo bien las cosas, ¿no? Por ese motivo el cual hoy los compañeros dicen, ¿a dónde va la plata? Porque lo que me están descontando no sabe a dónde va. Eso es lo que le pedimos al interventor, que vaya 2 horas o 3 horas, el afiliado vaya y le comuniquemos, la plata de ustedes de todos los meses va en esta cuenta. Seguro, seguro. ¿Para está qué? Bueno. Para el fin de esta cuestión. No que no esté 8 meses descontándose, que ellos no sepan dónde va. Por ese motivo es lo que nosotros pedimos. El interventor, sabemos que tiene que él trabajar ahí en la delegación, la delegación de trabajo, ¿no? Pero el tiempo que tiene que hacerse es justamente lo que le pedimos. Hay muchos reclamos que nos hacen a nosotros. Nosotros no está al alcance de decirle, mire, esto va para esto. ¿Por qué? Porque él, el interventor en su momento no nos dijo, no nos dice. Entonces le pedimos justamente por este motivo, es que le llevamos la nota, le pedimos las explicaciones para darle la respuesta que necesitan. El afiliado, ¿no? Sin duda, sin duda, Esteban. Te saco un poquito, primero, generarte el compromiso, Esteban, de que nos mantengas al tanto ante novedades acá en el programa, porque, te digo, están llegando muchos mensajes, compañeros municipales. Y sacándote un poquito de este tema, te pregunto, ¿cómo es la situación del cementerio también? En este contexto, obviamente, de pandemia, que no hay que dejar de lado. Sí, la verdad que acá en el tema del cementerio nosotros hemos hecho un protocolo donde se entran, ingresan a ver los familiares, 3 familiares por familia, ¿no? Para venir a verlo, y también por el ingreso de fallecimiento nosotros no permitimos más de 5 personas, máximo 10, con el distanciamiento social que corresponde, ¿no? Seguro. Esteban, bueno, te genero el compromiso, te quiero agradecer. Nosotros también te comento, nosotros en su momento también le pedimos al interventor que el tema de los útiles escolares, que nosotros le pasamos una nota ya hace más de un mes, justamente porque la no se dieron en su momento con el tema la bolsita navideña, justamente por el tema de la pandemia, estaba en su momento bastante complicado y bueno, no se pudo dar. Uh-huh. Pero en este marco también, que nos estaban pidiendo los compañeros, la habíamos presentado nosotros para darle los útiles escolares a todos los compañeros, ¿no? Uh-huh. También se nos cedió, lo cedió el compañero, así que a partir de después del 24 de marzo, también vamos a estar entregando con el tema del los útiles escolares. Perfecto. A todos los compañeros, ¿no? Perfecto, buena noticia, Esteban, bueno, agradecerte el tiempo, decirte que generarte este compromiso de que nos mantengas al tanto ante cualquier novedad con respecto a estos temas, y mandarte un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Nos ganaron el sábado en el Pesca, 4-2, partido duro, Pero un partidazo, muy lindo partido, la verdad que sí. Aparte que se genera una amistad impresionante, así que esto es lo que sabemos, el fútbol genera eso. Ahí está, Esteban. Te agradezco mucho por sacarme al aire, por darme nuestro poquito de espacio, justamente para explicarle a los compañeros afiliados la situación, que hay una realidad que a veces no salimos a decir las cosas como son. Seguro, seguro. Y yo creo que la realidad es decirle a los compañeros la realidad de las cosas. Seguro. Si no nos sirve salir a decirle a media, cuando la realidad es otra. La realidad es lo que está pasando, lo que pasó y lo que puede llegar a pasar de aquí en más, cuando salga la situación contable y financiera del sindicato. Perfecto, y quedó claro, Te agradezco, Esteban, te mando un fuerte abrazo. El abrazo es mío y muy fuerte abrazo a la audiencia. Ahí está, Bueno, ahí está, Esteban Corrado.